estamos recorriendo empresas, algunas grandes, algunas medianas, algunas chicas. El parque industrial que inauguramos en el año 2009 cumplió un rol fundamental y dentro del parque industrial se radicó Visuar Samsung. Empezó su proyecto en el año 2011, tuvimos la primera reunión, tuvimos 6 reuniones hasta que acordamos de alguna manera cuál iba a ser la promoción industrial que le íbamos a aplicar. Samsung Visuar asumió una serie de compromisos con el municipio referido a la toma de mano de obra local y hoy trabajan 400 operarios, entre operarios y personal jerárquico, de los cuales debemos decir alrededor de 347 son de Cañuelas. Trabaja la línea de lavarropa y otros electrodomésticos y ahora se está por habilitar la planta de producción de heladeras que va a empezar a funcionar hacia fines del mes de septiembre, principio del mes de noviembre. Están seleccionando personal, hay alrededor de 60 ingenieros coreanos trabajando en el montaje de la planta y esto forma parte del presente de Cañuelas y lógicamente nos alegra. La verdad que Samsung ha crecido mucho, tiene un concepto de responsabilidad social con su personal bastante interesante. Estuvimos en el comedor, estuvimos recorriendo toda la zona, digamos, donde los trabajadores almuerzan, se visten, descansan, se toman sus tiempos intermedios y estuvimos en las dos plantas. Y la verdad que, bueno, es un motivo de orgullo que Samsung esté en Cañuelas, que esté pagando sueldos en Cañuelas, y que, bueno, tenga esta ampliación en un año que ha sido tan complicado en términos laborales como fue el año 2017. Suceden cosas todos los días. Un trabajador se accidenta, una máquina tiene un desperfecto y lastima a un trabajador. El porcentaje de enfermedades y de sintomatología cardiovascular se eleva porque vos no tenés 20 o 30 trabajadores trabajando, tenés entre 400 y 600. Y él me lo resumía de una manera muy concreta. Dice, nosotros decimos, no vamos a radicar acá por esto otro. Además de la promoción industrial, para nosotros el tema del hospital regional era central. Y me lo daba con dos ejemplos. Un accidente que habían tenido con una máquina, un accidente de tipo traumatológico, el funcionamiento, digamos, de las alarmas sanitarias, la llegada de la ambulancia, la llegada al hospital y la resolución del tema hacia el destino final en 2 horas y media. Dice, bueno, cuando nosotros vinimos a radicarnos en Cañuelas, creíamos que esto lo íbamos a tener resuelto en Cañuelas a partir del año 2015-2016. Entonces, para él era preocupante la no apertura y el no cumplimiento de los servicios del Hospital de Cañuelas, porque todo tiene que ver con todo. Con un equipo de cirugía en el hospital local y con el angiógrafo funcionando en el hospital local, tal cual lo dice el fallo y la manda judicial de la apertura del Hospital Regional de Cañuelas, y 3 horas para llegar a destino final es la diferencia entre la vida y la muerte. No estamos hablando de cosas menores. También lo voy a llevar como planteo de las empresas a la próxima audiencia judicial y espero que en estos mecanismos de consenso, en el cual todos tratamos de ser tan respetuosos para no alimentar fuertes disputas, seamos entendidos, el hospital se abra con todos sus servicios, se ponga en marcha toda su aparatología, se lo dote de presupuesto y dejemos de transitar de audiencia en audiencia para discutir qué es lo que se llevan o qué es lo que dejan adentro del hospital.